sobre el cual se recortan unas ramas oscuras perfiladas de plata. Los álamos están dulcemente solemnes bajo las húmedas estrellas. El confín suave de delicados azules apenas vaguea en el hálito lunar. Noche pura hasta la delicia de una transparencia que casi no es de ella. Y por eso tiembla en su desnudez con un inefable pudor inocente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Noche pura hasta la delicia de una transparencia que casi no es de ella. Apagándose está la luna, menguando rumbo a nueva. Mientras la noche murmura y tiende su puente celeste. Por eso tiembla. Bienvenidos. Esto es Cayó la luna. Cayó la luna. Miro al cielo, no hay luna. Cayó. No hay luna. Como que se desmayó y se vino a caer. Miro al cielo. Despacito vino. No hay luna. Queriendo. Cayó la luna. Un espacio de radio para contar el mundo con voces y sonidos propios. No hay luna. No hay luna. Sonidos que provoquen la conciencia, la idea, la sonrisa, la furia, la lucha, el baile. Nosotros, un nuevo montón de varas para bailar, para seguir bailando en estos movimientos antisistémicos. Martes 19 de mayo, otra emisión de Cayó la Luna, aquí por Antena Libre, la radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Mi nombre es Soledad Pena y hasta las 9 vamos a estar con Cayó la Luna, intentando una compañía. Pasado viernes, la semana pasada, miles de palestinos recordaron el aniversario de la Nakba. 61 años de la Nakba. Esto fue en Cisjordania. ¿Qué es la Nakba? Es así como se denomina en palestino, a la catástrofe que para ellos fue la creación de Israel en 1948, sobre las 3/4 partes de la Palestina histórica. ...61 años han pasado desde la Nakba que golpeó a nuestro pueblo y que constituye un drama sin precedente en la historia. Las imágenes de destierro, de éxodo, de muerte, de encarcelamiento y de tentativas de anular nuestra identidad y nuestra existencia siguen vivas. Esto lo dijo el presidente palestino Mahmoud Abbas en un discurso televisivo. El Estado palestino independiente finalmente llegará a serlo. La principal manifestación por el aniversario de la Nakba o la catástrofe se llevó a cabo en Ramalá, que es la sede de la Autoridad Palestina en Cisjordania, donde los manifestantes, entre ellos numerosos colegiales, recorrieron las calles con banderas palestinas y de las poblaciones árabes arrasadas por las fuerzas israelíes desde el año 1948. El derecho al regreso es sagrado, o no habrá paz sin derecho al retorno, se leía en las pancartas. Ocupación, toque de queda, campo de refugiados, detenciones por vía administrativa, ataques preventivos, infraestructura terrorista, guerra de desgaste, traslados. La guerra destruye el lenguaje, pronuncia la palabra genocida con tranquilidad. Ocupación significa que no se puede estar tranquilo al aire libre, ni en una calle, porque estás vigilado desde sus torres por francotiradores. Significa que no se puede confiar en el futuro, ni tener fe en que la historia permanecerá ahí, siempre. Ocupación significa que se vive bajo el régimen militar y que la vida está siempre amenazada. La muerte provocada por la bala de un francotirador o por un misil F-16 es rápida. Puede ser triturante y asfixiante bajo la oruga de un tractor que destruye un edificio. Puede ser una lenta hemorragia en una ambulancia detenida en un puesto de control. Una muerte oscura en las mesas de tortura de una prisión israelí. Fortuita y arbitraria, cuando los tanques abren fuego con ametralladoras sobre la población. Una fría y calculada muerte, a causa de la destrucción y enfermedades curables. Miles de muertes inadvertidas, mientras observas cómo matan a tu familia. Ocupación significa muerte cotidiana, que el mundo observa en silencio, como si tu muerte no significara nada, como si cayera una piedra al suelo, o como si cayera agua sobre agua. Y si enfrentas todo esto y la indiferencia, si conservas tu humanidad, tu capacidad de amar y tu dignidad, si te niegas a dejarte vencer por el terror y la desesperación, entonces ya sabes algo, que Palestina es el coraje mismo. Escuchábamos ahí la versión para radio de la serie La Cuarta Guerra Mundial. En realidad, La Cuarta Guerra Mundial es un documental independiente desde la perspectiva del movimiento antiglobalización, que conceptualiza sobre la denominada Cuarta Guerra Mundial, identificada en supuesta existencia de un conflicto entre los ciudadanos y el poder instituido, representado este poder por los gobiernos, en conjunto con oligarquías. Este capítulo que escuchábamos es una producción de la producción o de la productora Regeneración Radio, es uno de los capítulos. Se pueden oír también historias, capítulos que hablan de Argentina, de México, de la Argentina del 2001, ¿no? Sudáfrica, Canadá, Italia, Palestina, como este que oíamos, e incluso Israel. ¿De qué habla? ¿Cuál es el argumento de este documental, La Cuarta Guerra Mundial, la tesis que sostiene este documental? Bueno, es que esta nueva guerra, la cuarta, ya no se realiza entre los distintos gobernantes de países en pugna, sino que se da entre los pueblos y sus clases dirigentes, tanto a nivel local como global. Así, esta guerra, la cuarta, se traduce en una guerra del imperio contra la multitud precisamente de voces disidentes que se rebelan contra el orden económico imperante, una guerra que no está localizada en un campo de batalla específico, sino que está en todas partes. Es un mismo imperio contra el pueblo. Cayó la luna. Estamos escuchando a Poetas de la Arena, distintos músicos de Oriente y de Oriente Medio que se reunieron para grabar este proyecto que se llama Desert Blues o Blues del Desierto, un proyecto musical que reúne artistas, bueno, entre los más conocidos, a Vip Coité, a Fel Bokun y un ensamble de mujeres de Timbuktu. Es muy difícil decir el nombre del grupo, pero bueno, en definitiva son grupos de distintas etnias, como les decía, de África y de Oriente Medio, que han buscado con este proyecto reunirse entre ellos, aglutinar distintas músicas, conjugar instrumentos musicales tradicionales con modernos y sobre todo poner integrar las distintas lenguas que se hablan allí, ¿no? La música entonces fusiona los ritmos africanos con el blues, en este caso para transmitir un mensaje de paz, de encuentro, en países en que se suelen hablar muchísimas lenguas diferentes y en el que las peculiaridades de los distintos grupos suelen acabar en conflictos sociales. El disco se llama Desert Blues, Blues del Desierto, y la idea es lanzar a través de la música un mensaje de encuentro, entendimiento y tolerancia. Abríamos el programa contando acerca de la conmemoración en Palestina del Nakba, 61 años de la catástrofe, de lo que los palestinos consideran como catástrofe, ¿no? La partición de este territorio histórico de Palestina para la conformación de Israel allá por 1948. Hacia fines del año pasado, los medios daban cuenta de los continuos bombardeos israelíes sobre territorios palestinos. Al día de hoy, la mayoría de la población palestina son niños, ya no quedan adultos, y sobre ellos caen las bombas. Las bombas siguen cayendo, aunque los medios no den testimonio de lo que está pasando allí en Medio Oriente, ¿no? Y por esos días se publicaron distintas notas, algunas más potables que otras, y hubieron analistas, también algunos más potables que otros, que dieron su opinión. Alguien que conoce muy bien el tema, que incluso vivió en Palestina mucho tiempo y a partir de allí publicó varios libros, es el periodista Pedro Brieger. Pedro Brieger es un analista internacional, podrán verlo en Canal 7, los sábados, tiene programas, los sábados cerca del mediodía. Y él hablaba acerca de esta situación, ¿no?, que se vive allí entre Israel y Palestina, que es histórica y que evidentemente, aparentemente, no tendría fin, ¿no? Él decía en una entrevista que se le hizo que si Arafat no se hubiese levantado en armas, el mundo no hubiese conocido la existencia de los palestinos. De hecho, dice Brieger, los palestinos fueron expulsados en 1948 de su territorio y hasta que no aparece la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, liderada por Arafat a principios de los 70, el mundo no le reconocía ni siquiera identidad a este pueblo. lo tuvo que lograr, obviamente, a través de la fuerza. Le preguntan cuáles cree que son las posturas que no deberían repetirse a nivel político para que entre Israel y Palestina pueda restablecerse un proceso de paz medianamente sólido. Y Brieger contesta: yo creo que la llave la tiene el Estado de Israel, porque es el más poderoso y porque ocupa territorios que los palestinos reclaman como propios. Considero que mientras Israel no se retire de los territorios que ocupa desde 1967, no va a haber paz entre los palestinos e israelíes. Uno de los tantos grupos que lleva adelante la resistencia y que lucha por la restitución del territorio en Palestina es Hamás. Hamás, o el Movimiento de la Resistencia Islámico, es un grupo militante islamista suní en la Autoridad Nacional Palestina. Hamás había sido fundado en los años 1980 por un grupo de árabes musulmanes palestinos de la Franja de Gaza. Se pronuncia Hamás y es una organización islamista palestina cuyo objetivo es la instauración de un Estado Islámico en la región histórica de Palestina. Esto es en lo que hoy son Israel y los territorios palestinos. Su organización, la de Hamás, es compleja y dentro de su seno acoge desde organizaciones benéficas que asisten a los palestinos más necesitados hasta brigadas que combaten a brazo armado, ¿no? Y bueno, y que han cometido múltiples atentados suicidas contra la población civil israelí. De hecho, es la forma de combatir de los palestinos, ¿no? Porque no tienen el poderío a nivel estratégico, no tienen ejército como los israelíes. Hamás también tiene un brazo político que ganó las últimas elecciones legislativas de Palestina en el año 2006 mediante mayoría absoluta, pero bueno, es deslegitimado a nivel internacional porque está considerada esta organización como terrorista, así la considera la Unión Europea y también los Estados Unidos. Y para ello hay que tener en cuenta cuál es el concepto de terrorismo, sobre todo de Estados Unidos y de aquellos estados que están a la par del imperio en cuanto a la concepción de terrorismo internacional que tienen, ¿no? Vamos a escuchar ahora el testimonio de una periodista argentina que estuvo el año pasado por esa zona con motivo de los bombardeos israelíes sobre territorios palestinos, una periodista corresponsal de AM530, la voz de las madres, que fue impedida de entrar a Israel, pero no solo eso, sino que estuvo detenida durante varias horas y recibió, digamos, ciertos vejámenes por parte de soldados israelíes durante las horas en que fue detenida. Y además hace en esta entrevista que dio en su momento, en esta conferencia que dio en su momento a la vuelta en nuestro país, ciertas denuncias, como por ejemplo que la embajada israelí en nuestro país espía a los ciudadanos argentinos. Pero la escuchamos a ella. Este documento fue registrado en las calles de Tel Aviv apenas una hora después de que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobara la partición de Palestina por una mayoría superior a los 2/3. Que la embajada israelí en Buenos Aires espía a los ciudadanos argentinos. Testimonio de la periodista Tamara Lashi, corresponsal en el Líbano y Palestina de AM530, La Voz de las Madres. Desde las 12 del mediodía me hacen pasar a un lugar, una oficina de la central de inteligencia israelí, y estuve 6 horas sentada. En un momento solo fui al baño, 6 horas con 3 hombres que ellos mismos se declaraban del comando superior de la inteligencia israelí, y con un cuarto hombre con una ametralladora apuntándome a mi cara. Tamara Lashi fue detenida en horas del mediodía en el puente que une Cisjordania y Amán. Tras un duro interrogatorio, fue deportada a Amán e impedida de entrar a Israel. Saben exactamente de todo tipo de información que tenemos nosotros en Argentina, qué es lo que yo hago en la Argentina, que yo me manifiesto, que yo me movilizo a favor del pueblo palestino, que yo hablo en la radio en contra de Israel. Todo esto no me lo dijeron de entrada, me lo dijeron al final, pero para todo eso ellos se habían informado a través de la embajada israelí en Buenos Aires acerca de todo lo que nosotros hacemos en Argentina. O sea, que la embajada israelí en Buenos Aires espía a los ciudadanos argentinos. Testimonio de la periodista Tamara Lashi, corresponsal en el Líbano y Palestina de AM530, La Voz de las Madres. Pero aparte de eso, me han desnudado y se llevaron toda mi ropa en una bolsa por otro lado. Y en el momento que se retira la oficial, un soldado, siempre son soldados, no hay civiles, entra un oficial, un hombre, y se queda parado al lado mío, yo desnuda, por supuesto con una ametralladora en la mano, ¿no? O sea, que siempre mostrando la fuerza. Y yo lo miraba al hombre porque hablan todo el tiempo en hebreo, con lo cual se descoloca, no sabes qué responderle y no sabes a qué es lo que hacía el hombre ahí. De acuerdo al comando superior de la inteligencia israelí, a usted se le va a negar el ingreso a Israel y nunca más, y me señalaba con el dedo, nunca más usted va a ingresar a Israel. Y no me dejaron entrar porque yo hablo en la radio. Esta es una de las cosas que tiene que ser denunciada, porque no pueden violar mi derecho cívico en la Argentina de espiarme y saber todas mis cosas. Yo no he hecho no soy criminal, no soy asesina, no soy traficante, soy solamente una periodista que ejerzo mi libertad de expresión, porque mi país, en Argentina, es un país democrático donde eso es posible y se ejerce. En este país, en Israel, no es posible y no se puede ejercer. Testimonio de la periodista Tamara Lashi, corresponsal en el Líbano y Palestina de AM530, La Voz de las Madres. Sobre el fondo de Íntima, una banda electrónica argentina que, bueno, además de ocuparse de las formas, también elige cuidadosamente algunos discursos de gente como, por ejemplo, Debe de Bonafini, Fidel Castro, para luego remixarlos y hacerlos música. Íntima es una banda relativamente joven, es del año 2000.

Bellísimo tema, se llama Armando lo Disépolo y es Tomás Lebrero. Un disco que me puse a escuchar la semana pasada y me gustó todo. Algo estuvimos escuchando el martes pasado de este artista, músico desenfocado de los géneros porque no se lo puede encasillar en nada. Este disco es el segundo disco solista de Tomás Lebrero, se llama Cosas de Tommy, y hay en él ritmos folclóricos, pero también hay aires a tango, milonga tanguera, aires de samba, climas andinos. Fue bandoneonista de la orquesta típica Fernández Fierro. Tocó con Rodolfo Mederos y también acompañó al Palo Pandolfo en una banda desenchufada, un proyecto así acústico que hicieron. El frío y la humedad me traen milongas ondas. Esto es Tomás Lebrero, milonga progresiva. Combinación, dejarte joder. Los bueyes son de Freud, las vaquitas de la calle. Soy solo esto. Tropa, tropa, este invierno lleve de a poco su piel y su piel con estas vaquitas. Arro, arro. Soy solo esto. Canto mi longa, canto mi longa para arriarla de una vez. Arre, siga, quiero olvidarla. Vaya la mata, vaya pensamiento. Milonga progresiva se llama este tema de Tomás Lebrero. Aires melancólicos y alucinados. Este artista multifacético, un disco que estamos conociendo, se llama Cosas de Tommy. Este es otro ritmo folclórico, en este caso parece ser una samba, se llama Gualeguay. Algo destacado además de Tomás Lebrero son sus letras. El año pasado fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes como mejor letra de rock. Subido a un tronco salvaje, empiezo a flotar por la costa de tu amar. Me da sé bien si reparar o darme por vencido. Las serpientes son mi neurosis, me picaron, ya no hay dosis que me calme este mareo. Vuelvo a casa, otro planteo. No ves que me estoy ahogando, debe ser más que Tomás Lebrero, del disco Cosas de Tommy, Gualeguay. Cayó la luna. ¿Qué hace ese ahí que no se levanta? No paga, deja toda la noche la televisión prendida y encima es durmiendo hasta ahora. ¿Qué cuna de oro ni qué cuna de oro? ¿Qué periodista? Cada vez que cambio de pensión aparece entre mis cosas un libro naranja. Que pague y que se vaya. El otro día lo agarré para hojearlo sin ninguna intención y me hizo sentar en la cama. Es un libro de lecciones de inglés y ya me había llamado la atención de pendejo por los dibujos. Hay un cartero sonriente y pulcro, o el obrero que tiene un casco con brillo de estrellitas y apila ladrillos como si fueran lingotes de oro. O el nene que va al colegio poniéndole música al barrio con el timbre de la bicicleta. Y en la cama recordé haber querido ser bombero, policía, empleado de una estación de servicio. Recordé los libros de lectura, los dictados de la maestra, las oraciones para analizar, las respuestas de mi abuelo. Años después comenzó la transición, porque no fue abriendo una puerta que me encontré en la calle, ¿no? Me fui avivando de a poco. Soñé con irme a los Estados Unidos. Soñé también en encontrar a esa novia rubia que hiciera globitos y repitiera las oraciones. Y cuando menos me lo imaginé, ya estaba parado en medio de la calle. Y no sé en qué calle fue que me dijeron que existían dos tipos de mujeres: las putas y las otras. Y cuando conocí a una de las otras, me pasé 4 años cuidando que no cogiera con otro. Hasta que un día se fue, no sé con quién. Pero sé que aquí están, en esta ciudad. Si no, ¿a dónde? La gente no tiene para tomar aviones. La gente no desaparece. Thank you. raras. Y si vos todavía andás por acá, también te debes estar pasando. Ya sé que soy jodido, no comientes, me acuerdo que te piqué, que te cagué a patadas. Pero están pasando cosas raras, ¿sabes? Y parece que nadie las quiere ver. No sé de qué me estoy volviendo loco. Nos enseñaron todo, nena. Nos vendieron un buzón, Claudia. Decí vos cuánto querés. ¿Eh? Y yo qué sé. Está nuevo. Sí, nuevo está, sí, pero yo tengo una pila de grabadores. La gente no quiere grabadores. Sí, yo no. No le gustan los grabadores. Ah. Y aparte este. Cayó la luna. Escuchábamos ahí parte de la banda sonora de la película El amor es una mujer gorda, una película del año 1987 con dirección y guión de Alejandro Agresti. Alejandro Agresti es argentino, pero bueno, vive afuera. Estuvo un tiempo en nuestro país, estuvo filmando hace unos años aquí hizo un par de películas como por ejemplo Buenos Aires Viceversa, Valentín. Todas estas dos premiadas afuera cuando salieron. Pero esta película, El amor es una mujer gorda, que bueno, tiene sus años, ¿no? Es de 1987. Tiene muy poca difusión, en realidad muy poca gente la conoce. Y a mi entender, de los films de este director, es una de las mejores. Tiene la particularidad además de estar filmada en blanco y negro. Supongo yo, no he leído demasiado acerca de lo que fue el rodaje de la película, ha sido por una cuestión de presupuesto, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, además del guión que ustedes habrán podido apreciar, esta voz en off que forma parte del pensamiento del protagonista, que es un periodista venido a menos, un joven que sobrevivió a la dictadura militar, ¿no?, en nuestro país, que además es muy pesimista y que está muy dolido porque su novia lo abandonó, simplemente desapareció con bueno, con todo lo que implica el significado de esta palabra, ¿no? El desaparecer en nuestro país, en nuestro país, digo bien. Y bueno, no se puede recuperar de esto y comienza a caer en desgracia, ¿no? De eso trata un poco esta película, El amor es una mujer gorda, una película del año 1987, y decía además que además del guión, bueno, es destacable la parte de la banda sonora a cargo de Pescado Rabioso, en este caso con Como el viento voy a ver. Estamos hasta las 9 de la noche aquí en Cayó la Luna. El teléfono de la radio es 433-672. También hay una línea para mensajes de texto que es 153-45883 y la posibilidad del contacto a través de correo electrónico. La dirección es cayolalunaradio@yahoo.com.ar. Vamos a hacer algunos anuncios que tienen que ver con actividades que están realizándose en los próximos días aquí en Fisque Menuco, organizadas en algunos casos por amigos, como es este caso del ciclo documental Mirar Adentro, creo que digo bien, está a cargo de la gente de Love Proyecto Comunitario, que viene presentando desde hace algunas semanas aquí en la facultad una serie de documentales, todos ellos muy buenos. Es el caso del que se va a poder ver mañana, que se llama Viola Chilens. Viola Chilensis, digo bien, un documental del año 2003. El director es chileno, Luis Vera. Y bueno, para quienes quieran acercarse aquí al barcito de la universidad, creo que es, bueno, tienen la posibilidad de ver buen cine, en este caso cine documental, y que además circula por ámbitos alternativos, es cine que uno no va a encontrar normalmente en la batea de los videoclubs. Lo otro es una charla el próximo miércoles 27 de mayo. Esto va a ser la semana que viene. Va a estar a cargo del maestro Vicente Cito Lema, también aquí en nuestra facultad. Aún resta confirmar el horario y el aula, pero se estima que va a ser entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Y el aula, seguramente, las aulas nuevas de la universidad. Mañana estaremos viendo, dando bien la información. Vicente Cito Lema va a estar dando una charla acerca de la baja de edad de imputabilidad. La mirada, obviamente, de Vicente Cito Lema sobre este tema. Y esto está organizado por la Escuela de Psicología Social de nuestra ciudad y el equipo de Libertad Asistida, también de Fisque Menuco. Thank you. De paso enviamos saludos, si es que están escuchando, a la gente que está realizando esta toma pacífica del edificio de promoción familiar. Están solicitando el pedido de renuncia de la titular de la delegación, del titular de la delegación de Fisque Menuco, Néstor Epulev, y de la coordinadora, Patricia Sánchez. Allí hay gente que, bueno, fue intentada, hubo un intento de removerlos en sus cargos y bueno, están en estos momentos manifestándose desde el día de ayer, tomando las instalaciones con todo lo que ello implica, ¿no? Mantenerse allí, pese al cansancio. Bueno, trabajadores ellos, así que un saludo para la gente de Libertad Asistida y Promoción Familiar. En estos días se va a desarrollar en Cipolletti el tercer coloquio interdisciplinario internacional de educación, sexualidades y relaciones de género, investigaciones y experiencias. Los discursos van a ser sobre educación sexual, contrapuntos, tensiones y desafíos. Digo, va a ser 21, 22 y 23 de mayo. Hay ya una serie de actividades que han sido difundidas a través de correo electrónico. Va a comenzar el jueves 21 con las acreditaciones y el panel de apertura a cargo de Graciela Morgade y Loana Berkins. Van a hablar de las sexualidades en la escuela. Hay distintas ponentes muy interesantes, todas ellas, para quienes tengan la intención de realizar este tercer coloquio interdisciplinario internacional. Esto va a ser en Cipolletti, en la Facultad de Ciencias de la Educación, que está en Irigoyen al 2000. Está la posibilidad de realizar consultas a través del correo electrónico y al mismo tiempo realizar la inscripción. El correo electrónico es ed de educación sexual 2009 @gmail.com. Escuchamos a Erika García, un tema de Rod Stewart, El año del gato. Thank you. 1 MHz. La radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Venezuela y Chaco, General Roca, Río Negro, Argentina. Si Marte no hubiese dejado a Venus para conseguir a Rómulo y Remo, no habría existido la filosofía. Y Aristóteles y Platón serían unos vagabundos más histeriqueando idioteces sobre política. Esta piba está alucinando. No. Está alunizando. Alunizaje. Jueves de 20 a 22. Por Antena Libre. Alunizaje. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Revuelto Gramajo. Hablando la gente se entiende. Che, gracias por venir, ¿eh? Un gracias, plato que hace tiempo no degustabas. Para compartir unos mates. Y se conoce. Calidez y buenos ingredientes. Hoy recorremos historias, sonidos e ideas con quien elegimos que sea parte del revuelto. Próbalo y después me contás. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Domingos a las 22 por Antena. Se va enredando, enredando, como el mosquito en la piedra. Raíz y canto. Como el mosquito en la piedra. Sí, sí, sí. Los domingos de 12 a 13 por Antena Libre. Antena Libre. Vibrando en la frecuencia del tiempo. Del tiempo. Seguimos en Cayó la Luna. Esto es la radio de la facultad. Agradecemos a la gente que se ha comunicado al teléfono de la radio, que es el 433-672. Y a los que mandaron mensajitos al 153-45-883. Esta propuesta radial que es aún muy nuevita, que es Cayó la Luna, que comenzó los lunes, ahora está los martes, después del panorama, no es exactamente a las 7 de la tarde para los que me preguntan. Siempre me ha acompañado desde el inicio Carlos Carrilaf, el chino Carrilaf, con Wenewen. Una propuesta radial que tiene sus años, mucho más que Cayó la Luna. Propuesta radial que ahora puede escucharse a través de internet, a través de Wenewen blogspot.com. Creo que lo digo bien. No está el chino acá para corregirme. Pero bueno, allí se puede consultar todo lo que tiene que ver con el arte y la comunicación mapuche. Si no, también está la posibilidad de escucharlo a esta hora, más o menos, 8:30, 9:45, los martes, por Antena Libre, en Cayó la Luna. Así que ahora lo escuchamos. Buen ewen. Mari Mari Pupuche, Mari Mari Pupucha, Mari Mari Huechequeche, Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Puen. Nosotros simplemente estamos juntando con el alma los aspectos de la cultura de nuestro pueblo, no solamente la mapuche, sino de todos los grupos. Puede ser que cambiemos un poquito. No me hablen, no me pregunten. Entonces escúchenos. Recuerda los antiguos una gran historia de los grandes nehuenes de la tierra y del mar. Trenten y caicay así se hacían llamar. El amagüí de la kenime por todo lugar. Los abuelos muy buenos. Quando estava aqui, me saí vendendo cachorro, me saí vendendo ganipé. A gente está travando nem no país. Dane um vai em cachorro, dane um vai em ganipé, rangue no chão, rangue no vedei, mano, pode ver no que estamos vendendo. Pode ver no que estamos vendendo. Tchau. Al mar debes ir, me dijo la machi. Lleva tus materiales, los colores, los enjoves, tus utensilios. Y así haces las ceremonias con palabras, cantos y formas. Así me habló la máquina. Arte en su aprobación, el espíritu de las rocas me habló. Entonces con mi arte dibujé sus contornos, coloreé. Son rituales formas antes de que subieran las mareas. Compartimos sonidos de la chuchuca. Haciendo eco.

Saludos y palabras del Lonco Ñanco, proveniente de una comunidad mapuche ubicada en Ingeniero Huervo Guarriá. No me hable, no me pregunte. Entonces, escuche. Güey, güey, güey, güey. El coto, el maipin, el que hay mañado al gato. espirituoso27@gmail.com www.blogspot.com Correo postal José María Paz 1538 General Rotal 8832 Timbaluche, mia winga, wezan ma, piala yana, nai mana. Pame fiching ane, pesino, and moana, kupana, nai pesino. Namakela, mia, nai pesino. Tulia, fiinga, moana, pesino, namakela, mene. Fijo. Palabras y canción de despedida de Severo Buenchul. Pero callar el peño, pero callar la mano. Cayó la luna. Pensamientos, palabras y sonidos a contrapelo. Estamos escuchando al grupo Armazón, un homenaje a los Selknam, este pueblo originario de Tierra del Fuego, más conocido como los Zonas. El disco se llama El Deshielo del Canto. Y desde hace un tiempo a esta parte, se está pudiendo conocer cada vez más acerca de esta cultura originaria, los Selknam. No porque no se haya indagado sobre ella, sino que posiblemente no haya interesado a editores. Y una de las responsables de que se conozca hoy en día lo que fue la cultura de los Zonas o los Selknam es Lola Kiefka, considerada una de las últimas Selknam Uona sobreviviente, que pudo contar las costumbres de su pueblo, de cómo fue extinguido. Lo hizo a través de su lengua originaria. Dicen los estudiosos, entre ellos la antropóloga Ann Chapman, quien más indagó sobre esta cultura, poetas que también se adentraron acerca de la en esto de la cultura Selknam, como por ejemplo Carlos Aldazábal, salteño él. Que el sonido, la lengua de los Zonas lleva consigo en sí una gran poesía. Hoy en la Biblioteca Nacional se están exhibiendo fotografías de los últimos habitantes de Tierra del Fuego. Estas fotografías fueron tomadas precisamente por la antropóloga Ann Chapman y Martín Gusinde, dos investigadores de la cultura Selknam. Gran parte de estas fotografías fueron tomadas, como les decía, por Ann Chapman, esta antropóloga que comenzó a estudiar la cultura Selknam allá por 1964, cuando conoce a Lola Kiefka, una de las últimas sobrevivientes de esta cultura originaria. Ambas compartieron semanas en 1965. Y un año después, Kiefka recordó, contó, incluso cantó, y la antropóloga Chapman documentó. La grabó entonando en lengua Selknam y también tomó fotografías impresionantes que, bueno, a partir de la semana pasada se pueden ver en el Museo de la Biblioteca Nacional, ¿no? La muestra se llama Imágenes del fin del mundo. Parte de estos cantos que estamos oyendo, que fueron recreados por el grupo Armazón, están basados precisamente en estos cantos que en su momento hizo Lola Kiefka y que documentó Ann Chapman. La muestra que se exhibe en la Biblioteca Nacional fue curada por la escritora Silvia Iparraguirre y consta de un documental de aquella época fotos obviamente, y también incluye discos. El sociólogo Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, escribió sobre esta muestra y dijo: a la distancia, en esas imágenes de peones del sur, esquiladores en traje de dominio, bellas mujeres envueltas en piel de guanaco, adolescentes en ritos de iniciación, ceremonias fantasmales que quizás son el anuncio neolítico de nuestros ahora pobres carnavales, nos traducen los cimientos primeros de la vida en común que yacen ahogados en nuestras civilizaciones. Che Guevara de los sueños. Daniel Viglietti. Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles. Buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Con Luis Eduardo Aute y el subcomandante Marcos, me despido hasta el próximo martes. Hay quien sueña con el trueno. Después del panorama, eso de las 7:20 de la tarde. Hay quien sueña con el rayo. Si sintoniza el 89.1. Se va a encontrar con Cayó la Luna. Sueña con Olimpos. Chao. No entre el buena semana. Y quien sueña con androides más allá del bien y el mal. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles. Buscaría un giraluna. ¿Por qué siempre parecen estar contentos, aunque tengan errores, problemas y amenazas? Respuesta: porque con la lucha hemos recuperado la capacidad de decidir nuestro destino. Y eso incluye, entre otras cosas, el derecho a equivocarnos nosotros mismos. Séptima pregunta: ¿de dónde sacan esos ritmos extraños que cantan y bailan? Séptima respuesta: del corazón. Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas. Hay quien sueña con la piedra del poder filosofal. Hay quien sueña con cruzadas contra infieles en guaridas. Y quien sueña con arenas en la Meca celestial. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles. Buscaría un giraluna que velara y desvelara. Es la región más Che Guevara de cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, Había que encontrar alguna forma de ligar la teoría con el amor, la música y el baile. Tal vez igual la teoría no alcanzaría a explicar nada que valiera la pena, pero sería más humana, porque la seriedad y el acartonamiento no garantizan el rigor científico. Cayó la luna. Pensamientos, palabras y sonidos a contrapelo. Cayó la luna. Nosotros, un nuevo montón de varas para bailar. Pensamiento, palabras y sonidos a contrapelo. Seguir bailando en estos movimientos antisistémicos. Color de amar cuando atardece. Cuando atardece. Un nuevo montón de varas para bailar. Para seguir bailando en estos movimientos antisistémicos. Cuando las sombras contrastan todas las formas. Antena Libre. Una radio buscando imágenes.